Bueno, pues sigues en Onda Latina, sigues en Calmaria, en estos jueves que cada vez son más intensos. Afortunadamente ahora los jueves tenemos programación en directo casi toda la tarde-noche y de momento pues no se va acumulando mucho retraso, que es lo que solía ocurrir cuando había programas en directo uno detrás de otro. Bueno, estamos en Onda Latina, en el programa Calmaria, ya sabéis, dedicado al rock sinfónico, al rock progresivo, a las músicas afines, a las músicas que nos gustan. Estamos en el 87.6 de la FM, en ondalatina.com.es, en las redes sociales o cibernéticas. También a través de Radio Miraje, que es la mejor emisora de internet para escuchar esta música y otras. Y aquí empezamos hasta las 12 de la noche en el sur de Madrid, practicando la radiodifusión libre en una noche de otoño de verdad. Y es que este año no nos podemos quejar, hombre. Igual que otros años el otoño ha sido visto y no visto, en esta ocasión sí que estamos notando algunos días otoñales y sí que se ven por ahí árboles amarillos y rojos y amarillentos y rojizos. Y algunas zonas de las calles están llenas de hojas, para desesperación de los barrenderos. Bueno, como os dijimos la semana pasada, hoy tenemos un invitado aquí en el estudio que en breves momentos nos va a presentar su música. Miguel, del proyecto de Nueve Tuercas, está por aquí. Y nada, pues eso va a ser enseguida. Luego recuperaremos nuestras secciones habituales. Tenemos que hablar de algún concierto interesante que no nos podemos perder para la semana que viene. No vamos a hacer ningún comentario de esto de los premios Ondas, que la verdad es que da vergüenza ajena. Da vergüenza ajena cómo se guisan, cómo se reparten ese cocido entre los mismos todos los años, cómo se lo creen. Y que aquí tiene un Ondas hasta el más tonto del pueblo, ¿no? En fin, no vamos a hablar de eso. Vamos a empezar a poner música, que es lo nuestro. Y empezamos con Anécdote. Empezamos el programa con un grupo clásico, pero ya de los 90 en adelante, Anecdoten, desde Suecia, ya sabéis. Sus primeros discos causaron un estupor e incredulidad entre la parroquia progresiva, porque no dábamos a crédito como un grupo podía ser tan bueno. Estamos escuchando su, creo que su cuarto disco del año 2003, llamado Gravity. Hemos escuchado un tema llamado Ricochet en su onda, así cañero y potente. Y antes de meternos con Nueve Tuercas, vamos a escuchar este tema de ese mismo disco, de Anecdoten, Gravity, que se llama La Guerra Se Acabó, que es un tema hasta pop, pero muy bien llevado. Thank you. estrella en el firmamento nos dio a todas las familias una ilusión, unión sagrada, bendito amor. Un árbol eterno recuerda mi hogar, y en este mundo algo nos corroe, miedo a mirarnos tal como somos, tal como vinimos, tal cual. Donde vaya guardo en mí todas sus semillas, donde vaya viviré a la sombra del árbol. Produce el saber que cuando parta te vuelvo a ver. Dulce promesa en mi alma está, con tus cuidados el día llegará. Y decimos, un ángel nos cuida, mi chica y yo estamos bajo ramas de nuestros árboles por siempre. Donde vaya guardo en mí todas sus semillas, donde vaya vivir a la sombra del árbol. Pues estamos en Onda Latina, recuerda, hemos empezado el programa hace un ratito y vamos a presentar a Miguel Laguna. Buenas noches, Miguel. Hola, buenas noches a todos. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? A ver, baja el volumen ahí un poco. Baja de todo. Y a ver en qué micro te... Coge mejor aquel, el que está suelto. A ver, ¿este mejor ya? Perfecto, a ver, buenas noches. Hola, buenas noches. Te he presentado bien, ¿no? Sí, sí, perfectamente. Porque siempre el otro día presenté el proyecto, pero no me acordaba de tu apellido. Bueno, eres el responsable de esto que acabamos de empezar a escuchar, del proyecto Nueve Tuercas. Sí. Cuéntanos un poco, ¿qué es esto? Bueno, pues mira, pues Nueve Tuercas es un proyecto musical y también, por la contra, también lo fue literario, radiofónico. Que Rincón, la fábrica, digamos que Nueve Tuercas es la versión musical de este proyecto radiofónico. Nació en 2013, es a partir de las cenizas de un grupo que se llama Miguel y los Esputos Mutantes, y a su vez este grupo era las cenizas de otro que se llama Basurea, que era de punk. Entonces al final, con todos estos años, que son muchos ya, he llegado a hacerlo de Nueve Tuercas, y este es el tercer disco, A la sombra del árbol, que lo he terminado hace... a mediados de octubre. Y entonces pues ya presentándolo después de un periodo en el que Nueve Tuercas lleva 3 años sin hacer prácticamente nada. Has dicho que esto venía de las cenizas de un grupo que se llamaba Miguel y los Esputos Mutantes. Efectivamente, Miguel y los Esputos Mutantes. No serán estos. ¿Qué es nuestra obra? ¿Monstruo o salvador? El cielo ha mandado sus fuerzas y el infierno las suyas, moviéndose por los espacios buscando restaurar el qué. Recuérdalo, recuérdalo, recuérdalo. Recuérdalo. De la costumbre resuena como una canción, retrocede al mismo sitio de tedio y satisfacción. Vueltas y vueltas con el planeta, mecanismo de la costumbre imprescindible. Con nombre esperan a su recreación. Una pequeña sorpresita. Miguel y los Esputos, Esputos. Pues mira, me ha sorprendido la verdad, ¿eh? Has dado en el clavo, Pues sí, Miguel y los Esputos Mutantes, con H, en homenaje a la anterior banda que era Basuria, también terminado en H el nombre. Pues Esputo con H, que suena como más irreverente, más extraño, te choca más, ¿no? Sí, además sobre todo que recordaba la anterior banda, y eso era el toque principal para los que ya conocían Basuria, para que pudieran reconocer Esputos Mutantes. Pero es que lleva error, porque Miguel y los Esputos Mutantes parece que hay un frontman, un tal Miguel, y que luego hay gente tocando con él, pero era todo tú también. La cosa era que estaba todo previsto para empezar a funcionar el proyecto con una banda. Lo que pasa es que se fue complicando y complicando, y al final grabé yo los dos discos yo solo. Ajá. Pero en realidad estaba todo previsto, como te digo, para poder dar conciertos, etcétera, y para poder. Lo que pasa es que el proyecto se cortó muy en seco justo después de este disco de Transición, Viajes y Sombras. ¿Lo presentasteis en directo en algún sitio? No, nunca se llegó a presentar en directo. Se sacaron estos dos discos, se presentó en radio, sí, y se hizo alguna promoción por radios, pero nunca se llegó a llevar a directo, no lo sé, pero bueno, eso fue el final del grupo. Yo no creo que vuelva ya este proyecto después de lo de Nueve Tuercas. Bueno, nunca se sabe. Nunca se sabe, efectivamente, pero a lo mejor algún día. La naturaleza de esta, digo, iba a decir siempre banda, siempre, pero no, de Miguel y los Esputos Mutantes, su naturaleza ya partió, ya murió ya. Uh-huh. Estuve escuchando la entrevista que te hicieron aquí ayer en otro programa, no tarda, ayer y de hoy, mandamos un saludo a José Manuel, y me sorprendió que te dijo, elige tres discos que representen tu carrera o como tus influencias más principales, y dijiste uno de GBH, uno de Exploited. No, dije Triana, dije The Roots, que es un grupo de punk británico de finales de los 70, y UK Subs. Y UK Subs, exactamente. Eso. O sea, rock andaluz y dos grupos punkis. No es que fuera de mis trayectorias, exactamente, son tres grupos que me encantan, pero era que, bueno, me preguntó por qué escogiera tres grupos así de primeras y dije, bueno, sí, pues venga, eso, ¿no? Sí, pero me gustan esos tres grupos, a cada cual más. Les he sacado todo el jugo, todo lo que he podido escuchándolos. Y puedo compenetrarlos perfectamente, ¿no? No, dentro de lo que es para mí la buena música, no me tengo por qué chocar con una cosa o con otra. Cada cosa tiene su momento, sí, y sí, su sí, sitio y su lugar, pero me gusta Sex Pistols, The Clash, y luego efectivamente Triana, Mezquita, o cualquiera de estos, ¿no? De hecho, en este último proyecto se nota ahí cierto tufillo ahí como a rock andaluz o sí, o sí, sí, sí. O similar, ¿no? Esto tiene su explicación porque el disco se ha compuesto en su mayor parte en Perú. Yo estuve viviendo en Perú dos años y dos meses, y una experiencia tan radical como aquella me llevó a inspirarme a generar las canciones estas de La Sombra del Árbol, ¿no? También tenía el recorrido de las anteriores grabaciones de Historia, de La Queda Abajo y el primero Nueve Tuercas, pero lo que dices tú de rock andaluz, pues fíjate, lo terminé de descubrir en Perú, ese tipo de música. Está bien descubrir rock andaluz en Perú. Pues debe ser, sí, pues lo descubrí más allí, no sé por qué, que luego aquí en España, que siempre había escuchado algo así, pero allí como que cogió más fuerza, ¿no? De alguna influencia antigua, yo qué sé. Y entonces, pues sí, algo se dio de influir. ¿Y de grupos peruanos de allí de los 70 no picaste nada, no escuchaste? Perú tiene una buena... Tremenda. Una buena cantidad de grupos de todos los estilos. Además, todos son muy buenos, ¿eh? Sí, de sí, rock, sí, de pop, de progresivo. Y Lagonia, además, me estoy acordando de Lagonia, ¿eh, Luis? Qué bueno, son Lagonia. Esos no los conozco. Y hay unos que son muy famosos, que se llaman Frágil. Frágil, que sí. Eso se suena... Avenida al Arco. Que... Efectivamente. Pues eso es un tema que lo ponen allí como un gran éxitos. No, la Agonía son de muchos, de finales de los 60, principios de los 70. Allí además hay un gran respeto, ¿no? A cuando como les gusta un grupo, una canción, ya te los has ganado para siempre. Un grupo que se llama Flor de Loto, que eran sí, actuales, sí, sí, que sí, también sí, conozco, me suena, sí, que triunfaban mucho. Bueno, pues no está mal conocer o descubrir o adentrarse en el rock andaluz en Perú, cojonudo. Bueno, pues sí. ¿En este disco has dejado a posta alguna referencia o te ha salido sola? Sí. ¿En referencia a qué exactamente te refieres? Al rock andaluz. No especialmente. Yo creo que a lo mejor ha salido alguna cosa también porque en Perú me regalaron una guitarra y entonces, aunque era acústica, pero la aprendí a tocar con los dedos. Y bueno, pues entonces de alguna manera las canciones de A la Sombra del Árbol empecé muchas veces a hacer algunos arreglos un poco aflamencados, pero bueno, con respeto a lo de flamenco, tampoco es exactamente eso. El caso es que todas esas introducciones que tienen las canciones con guitarra las iba haciendo con los dedos y yo creo que a lo mejor de ahí hay alguna reminiscencia, ¿no? Uh-huh. Hay alguna reminiscencia a lo mejor. Bueno, y bueno, también vamos. Obviamente por familia, etcétera, he escuchado cosas a veces a familiares cantando este tipo de música o cantejón, entonces pues por eso ahí puede haber alguna lucecilla por ahí. Vamos a escuchar otro tema de Bajo la sombra del árbol, ¿no? A la sombra, a la sombra del árbol. Has elegido el corte número 6, me parece. ¿Era? El 4, se llama 4. Isidro y Almudena. Isidro y Almudena. Pues cuéntanos de qué va un poco la letra. Pues Isidro y Almudena, fíjate que es un popurrí en sí mismo, es el popurrí número 3 de 9 tuercas. Los anteriores eran popurrí de Miguel Esputo Mutantes junto con material nuevo y llevado al sinfónico. Y este tercer popurrí es un homenaje a Madrid, pero a la vez es un homenaje a otras canciones de 9 tuercas y los Esputos. Está asimismo está Chiqui, que es una canción de 9 tuercas, una de Basurea, que se llama Imágenes, del grupo Punk, y otra de esos de Esputos, del Transición Viajes y Sombras. Entonces con todo eso he hecho una canción nueva, y la canción, pues bueno, es dentro de lo que es la obra de A la sombra del árbol, es un homenaje a Madrid, ¿no? Y en un lenguaje que además los madrileños pues pueden entender perfectamente, muy sencillo. Pues vamos a escucharlo y lo entenderemos. Llevas en ti caminan a la Plaza Mayor. Sabrás nuestra frase de Madrid al cielo. Bueno, seguimos hablando con Miguel. Hay que decir que al igual que en los Esputos Mutantes, aquí tú te lo guisas y tú te lo comes todo. O sea, todo lo que suena lo tocas tú, lo cantas tú. Pues sí, en efecto. Guitarra española, guitarra eléctrica, bajo y teclados y las voces, pues sí. Todo lo he hecho yo, menos la batería. Pero bueno, sí, sí. De momento, hasta que tenga banda, ya te digo. Claro, es que me metí en una situación un poco cómoda, que es la de... como ya tuve experiencia con los músicos y no fue muy buena, basura, se truncó un poco mal, y entonces pues me lié a grabar y a grabar y a grabar, ¿no? Como tampoco y entonces pues me puse a hacer discos, y en esa postura tan cómoda me he seguido. Pero bueno, ya llega el momento en que tengo que encontrar banda sí o sí. Es tu intención hacer una banda y poder tocar estos temas en directo. Sí, por lo menos me gustaría empezar, por lo menos yo creo que merece la pena, ¿no? Y además que las canciones en directo podrían cobrar otra dimensión, mejor arregladas y con una banda mejor, claro, sabes. Entonces pues yo creo mejor que es mejor que la batería esta de, sí, sí, sí, de ordenador, que bueno, cumple, pero donde hay una batería no, claro, claro. Entonces eso es lo que yo busco, ¿no? Llevar el directo de Nueve Tuercas al público, ¿no? Y sí me gustaría, a ver si lo consigo. De hecho, en Perú fue el primer sitio donde Nueve Tuercas dio un concierto. Di tres actuaciones, y de esas tres actuaciones acústicas salió el germen para hacer esta La Sombra del Árbol. Estaba Nueve Tuercas un poco medio muerto, medio tal, y esas actuaciones como que me volvieron a dar vida. Uh-huh. Había poco público, pero el poco público que había estaba muy atento. Y bueno, fue muy cortita las actuaciones, pero me valieron para coger energías. ¿Y tú qué tocarías en esa hipotética banda? Bueno, pues la guitarra y la voz, pero bueno, me puedo apuntar o al bajo, depende la economía de medios que haya, y si me tengo que poner una cosa u otra, pues me pongo, ¿no? Pero la voz, claro, y la guitarra. Antes yo decía, a ver si viene un cantante o algo, porque yo lo de la voz no me apetece. Pero al final yo creo que voy a tener que meter yo la voz. Me ha condenado a ser cantante. Bueno, pues hay gente que no empezó siendo cantante que luego triunfó mucho como cantante. Bueno, yo al principio era el guitarrista de Basurea. Lo que pasa es que como hacía de todas las canciones, pues al final me estaba acordando de un tal Phil Collins, ¿no? Que tocaba, sí, la batería, de repente se puso a cantar y mira. Fíjate. Bueno, entonces la única manera de momento de conseguir esta música es... por internet, efectivamente, se puede escuchar por YouTube, por varias plataformas. Dilo tú mejor. Sí, pues mira, se puede escuchar por el YouTube, por varias plataformas, hay bastante buena calidad. Además, por YouTube se puede escuchar toda la trayectoria de Nueve Tuercas, desde los tres discos hasta el recopilatorio y los dos singles, más actuaciones, etcétera. En una sola página, que es Rincón La Fábrica, Nueve Tuercas, así, Rincón La Fábrica para Nueve Tuercas, y ahí está todo. También los audiolibros y algunos programas de Rincón La Fábrica. ¿Rincón La Fábrica es una editorial, es una discográfica? Es una editorial y es una plataforma artística que Nueve Tuercas forma parte de ellos. Y fue lo que el sucesor de Pepino Records, y como Rincón La Fábrica era el programa radiofónico que empecé en Radio Enlace en el 2013, yo dije, no voy a hacer nada de nadie, no voy a poner música de nadie ni nada, todo va a ser producción de aquí. Y entonces por eso surgió Nueve Tuercas. Era el proyecto musical que hacía las sintonías, todos los fondos para los relatos, y al final me lié y acabó siendo este proyecto musical. Ah, qué bueno. Pero la génesis es como un proyecto musical, entre comillas, para las sintonías del programa. Pues eso es bastante original. Creo que no conozco ningún grupo que haya surgido de un programa de radio. Pues este es el caso de Nueve Tuercas. Y bueno, y como te decía, esa es una de las páginas. Luego hay un blog que es Rincón La Fábrica Nueve Tuercas. Y bueno, pues por ahí se pueden descargar. Ahí está en esa página web y en el Facebook, muy importante. Casi el Facebook es casi lo que más vida le doy. El Facebook de Nueve Tuercas, muy fácil encontrar. También hay un grupo. Y ahí cuelgo todos los enlaces para descargar. Esta vez es descarga en MP3, y ¿sí? Está libre. Y los dos discos, ya si lo pusiera en soporte físico, pues bueno, la vendería a un precio módico, ya veremos. No, porque ya, bueno, ya tengo ganas, aunque sea simbólicamente, de ponerle un precio y un valor, ¿no? No, hombre, sí, por supuesto, y una edición física, aunque sea en CD. Sí, claro. Sí, tengo ganas, porque la primera edición física de Nueve Tuercas es lo que te he dado, sí, lo que está sonando ahora, ¿eh? Imagino que por creatividad y por ideas para la portada y tal, seguro que hay un montón, no habría ningún problema. Sí, sí, la portada la he hecho yo también, además. Por eso. Bueno, pues nada, vamos a escuchar otro tema, si quieres, de este disco, y luego ya terminamos, nos cuentas tus proyectos más inmediatos. Perfecto. Has elegido el tema 6, ahora sí, ¿no? Exactamente, la de No es un sueño, que es un tema de... que era ya de Miquel y los Putos Mutantes, del primer disco de La Pesadilla, pero que era bastante distinta en la música, era más simple, más afterpunk, y esta vez pues la he llevado a otro rollo, ¿no? A otro rollo. Pues vamos a escuchar eso, que No es un sueño. Puedes controlar ni evitar el frío, late más fuerte. Desilusiones, crece la edad, sobresala nuevamente. El superhombre solo no está fracasado en su realidad. Noches oscuras, un animal existe, espera por despertar. No es un sueño, sigue. Adora a un dios, todos lo haremos más fuerte. La creación es en el futuro, todo crece al revés. La sociedad degenerar, sofisticar, investigar. La profecía tomará forma de sueños de la humanidad. No es un sueño, sigue. Es el destino, eres un peón, ves cómo muere la gloria. Tu mente lo intenta, rompetela, los ritmos has de encajar. La máquina crece, has de morir expulsados de la tierra. Dios no ha muerto, va a nacer, como viste en esa pesadilla. No es un sueño, sigue. Ves el sol, das la paz a tu padre y madre. Bueno, pues seguimos en Onda Latina, seguimos aquí en Calmaria esta noche otoñal, no sé yo si de las últimas noches otoñales que nos quedan y ya la próxima habrá pingüinos por aquí. La verdad es que está muy bien, estamos con el proyecto Nueve Tuercas, con Miguel Laguna, y no sé qué proyectos tienes ahora mismo en mente. ¿Seguir haciendo música, mover esto, hacer una banda, sacarlo físicamente? Bueno, yo me lo tomo con calma. Primero mover esto, todo lo que pueda. Evidentemente no vivimos de la música. Claro. Entonces, ya nos gustaría, pero... Es lo bueno que tienes, que te lo puedes tomar con calma. Pues sí, mira, tomármelo con calma, porque la verdad, además, este disco de La Sombra del Árbol es un suplicio para llevarlo a cabo. Es un disco que no me ha dejado el disco a mí terminarlo como yo quisiera y ha habido muchos problemas. Entonces, pues nada, pues en medida que Nueve Tuercas me deje, pues tengo previsto sacar otro disco para el año que viene. Esto ya tengo algunas canciones hechas, pero bueno, ya te digo que tampoco no es como alguna vez que prometí que iba a sacar y al final se tarda muchísimo más, ¿no? Veremos, primero lo que quiero es promocionar esto, no cometer los errores del pasado. También tengo una sorpresilla a raíz de este disco de La Sombra del Árbol. No se va a quedar la cosa ahí solamente en este lanzamiento. Me queda por sacar algo más. Espero que pronto. Y luego, pues bueno, Rincón La Fábrica como plataforma artística que es, seguirá llevando a cabo su ruta y con caminos inesperados. Yo solo puedo decir eso. Pero bueno, de momento permanezcan atentas a sus pantallas, ¿no? Que algo va a ocurrir. Bueno, pues mira. Bueno, pues nada, encantado de conocerte, te deseamos un montón de suerte y aquí sabes que por lo menos este tipo de proyectos son siempre bienvenidos. Pues no sé si te han respondido de alguna otra emisora o si has recibido algún comentario, si se lo has mandado a alguien. Bueno, poco a poco el proyecto va llegando algo más de gente. Tuve una crítica en Rolik, que es el anterior disco, el Historias para la calle de abajo, lo cual me sorprendió, ¿no? Me llegó una crítica, en mi opinión, bastante favorable de aquel disco. Y bueno, pues en este, pues yo espero que sí, que va. Algo más va a dar que hablar, pero yo quiero llegar a todo lo que se pueda. Al menos yo tengo esa intención. De que lo escuche, de llegar a todo el mundo, y al que no quiera, pues también. Ese es el espíritu que tengo, al menos. Pues me parece un espíritu cojonudo. Aquí te ayudaremos en lo que está en nuestras manos. Pues muchas gracias, y muy chulo el programa, y nada, yo encantado de haber venido para acá, y a la próxima, el siguiente disco, para acá que me acerco a presentarle. Pues bueno, cuando quieras. Me siento muy cómodo además, así que nada, pues hasta la próxima. Muy bien, pues mucha suerte. Interesante, sin duda, este proyecto, que le vamos a seguir la pista, sobre todo cuando se ponen ellos en contacto con nosotros, en este caso, que somos muy dejados, pues mejor todavía. Y ahora vamos a hablar de otro grupo, de otro proyecto que presentamos aquí después del verano, Natural Ending, nuestro amigo Juan Carcastillo, que va a estar presentando por fin este disco Natural Ending el viernes que viene, no mañana, sino el viernes que viene, ahí en la Sana Solic Boon en Suances, en la otra punta de Madrid. El jueves que viene, si no pasa nada raro, estará por aquí Juan Car para recordarnos y darnos los detalles. Porque lo que sí que nos ha dicho es que él va a tocar la guitarra y que por fin pues habrá un batería en condiciones ahí tocándose el disco. Vamos a escuchar de ese Natural Ending un tema que nos gusta mucho, la canción de la brisa, Son of the Breeze. Y recordar que se va a presentar en directo el día 23 de noviembre en la sala Sonic Boom, metro de Suances, a partir de las 9 o 9 y media. Pero bueno, esto ya el jueves que viene nos lo recordará Juan Carlos. El cielo se torna. La canción de la brisa. We'll be right back. Bueno, pues nada, se acaba de ir nuestro amigo Miguel con su proyecto Nueve Tuercas. Acabamos de escuchar al grupo Renaissance en su segundo disco llamado Illusion, un disco que solo salió en formato de test pressing en su momento y que es el disco más caro de Renaissance, ya que se tuvo que reeditar años después. En este disco estaba la primera formación de Renaissance, la que formó Kate Relf, que venía de los Yardbirds, con su, creo que era su hermana o su mujer Jane Relf, y Luis Cénamo y bueno, otra gente. Luego el grupo se deshizo, por lo que fuera, ese disco no salió en su momento, Illusion, y luego ya llegaron al grupo pues Annie Haslan y otros músicos que hicieron pues más famoso todavía a Renaissance. Y es que ahora en las canciones huérfanas que vamos a escuchar ahora vamos a explicaros el por qué hemos puesto este tema Love Goes On de este segundo disco de Renaissance, pues que es del año 70 o 71, hace ya mucho. Love Las canciones huérfanas, que es la sección que divide Calmaria en dos, aparece ahora, pues un poquito más tarde de la primera hora. Y estábamos hablando que el grupo Renaissance grabó su primera formación dos discos. El último de ellos se llamó Illusion, y en claro homenaje a ese disco y a esa formación, a finales de los 70, en la segunda década de los 70, en los últimos años de los 70, surgió un grupo llamado Illusion, en homenaje y en recuerdo a ese disco de Renaissance, que estaba formado precisamente por los mismos músicos que participaron en ese disco, en esa formación de Renaissance, exceptuando Keith Relf, que iba a haber participado, pero que se electrocutó en su casa en un accidente, pues en 1976, cuando estaban preparando el primer disco de Illusion, del cual vamos a escuchar esta maravillosa canción cantada por Jane Reeves, llamada Beautiful Country. Ciudad maravillosa, país maravilloso. Son Illusion, año 1977. Thank you. tema maravillosamente cantado por Jane Relf salió en el primer disco de Illusion, que se llamó Out of the Mist, un disco maravilloso, muy recomendable si te gusta este tipo de música, con toques ahí muy tranquilos y con una voz increíble y con unos grandes músicos. El grupo Illusion llegaron a grabar otro disco en el año 78, que no tiene título. Para la gente cualquiera que llega por primera vez al grupo, puede pensar que es al revés, que el disco que no tiene título es el primero y el que tiene título es el segundo, pero no, es al revés. El primero se llamó Out of the Mist, hemos escuchado ese Beautiful Country, y el segundo, que se editó en España, al igual que el primero, que tiene una portada maravillosa también, preciosa, donde sale una gaviota como volando ahí encima de un paisaje. Bueno, hay gente que dice que parece un libro de religión, pero bueno, el cuadro es realmente precioso. Bueno, pues de ese disco segundo de Illusion vamos a rescatar otro tema precioso. Perdonad que insista con la palabra precioso, preciosa, porque realmente lo es. Un tema que se llama Wings Across the Sea, alas atravesando el mar o algo así, donde se repite la fórmula: música acústica, música tranquila y la increíble voz de Jane Relf. Wings Across the Sea, del grupo Illusion, de este tema que cumple ya 40 años. Thank you. Calmaria, seguimos en Onda Latina y estamos escuchando a un grupo irlandés que hacen Celtic Rock Progressive Heavy llamado Croachan, su tercer disco Folklore, destacando la tremenda voz de Karen Gilligan. Hemos escuchado dos temas, los dos temas que habría en el disco. en plan batalla, en plan batalla, Bloody Sundays, Domingo Sangriento y Victory Really. Y ahora estamos escuchando esta canción más progresiva llamada Death of a Gael. We'll be right back. Pues seguimos en Onda Latina, seguimos en Calmaria, en este programa que podemos pasar de escuchar a un grupo actual como eran los Croachan, con su música heavy celta sinfónica, a un grupo brasileño de los clásicos en Brasil, pero absolutamente desconocido en este país, pues como casi todo lo que se hizo en Brasil en los 70 que no fuera samba y música brasileña popular, ¿no? Estamos hablando del grupo brasileño, creo que eran de Sao Paulo, Son Nosso de Cada Día, Nuestro Sonido Cotidiano, por traducirlo un poco así al cristiano, y que grabaron un discazo en el año 74 llamado Snacks, del cual estamos escuchando, acabamos de escuchar el tema que abría el disco, Señal de Paranoia, Sinal de Paranoia. Y ahora vamos a escuchar otro tema de este viejo vinilo brasileño que suena como el orto. Pero bueno, imagino que lo harían el vinilo con los discos de Caetano Veloso que sobraban, o de Xuxa, vaya usted a saber, bueno, Xuxa no, no había nacido aún. Vamos a escuchar el título de la canción Son Nosso de Cada Día, la que da título al grupo, la que da nombre al grupo, que era Nuestro Sonido Cotidiano, decíamos, y lo curioso de este tema, ya que hablábamos antes con Miguel de Nueve Tuercas del rock andaluz, es que a mí me suena que en algunos momentos me suena mucho a rock andaluz, y esto es brasileño del 74, su primer disco. O sea que vamos a adelantar el vinilo digitalmente, o sea con el dedo, y vamos a escuchar ese tema llamado Son Nosso de Cada Día, que tiene esos imaginarios, para mí, toques de rock andaluz. Feito pra alegrar a cidade e redes. Pues en el año 1972, el grupo húngaro Lokomotiv GT grababa en su segundo disco, con un título en húngaro bastante extraño, Ringas et Magak, por el interés de Ringas, repetimos, Ringas el Magak. Lokomotiv GT fue la escisión del grupo Omega, del cual salieron dos músicos y crearon este grupo en el año 70-71. Y tuvieron tanta fama que este segundo disco lo grabaron en Londres. La verdad es que tiene un sonido tremendo para ser del año 72. Hemos escuchado el tema que abría ese disco, Circus. Y vamos a escuchar un temazo de este disco llamado Kotan el Cool, y vamos a comprobar qué tipo de músicos serán Tamás Barta, Gabos Presser, Karoly Frenesen y Josef Laux. Todos húngaros. Bueno, pues ese tema que os decíamos, el mejor del disco, sin duda alguna, año 72, Cotan el Cool y órgano Hammond de pata negra a Tuttiplen, desde Hungría. Thank you. Mexico. estamos llegando al final de Calmaria, nos hemos metido ya en la burbuja. Esta sección para viajeros inmóviles, música horizontal, música para espacios abiertos o música para el interior, que es el espacio abierto más increíble. Llevamos varias semanas cerrando Calmaria con Tangerine Dream y con músicos relacionados con Tangerine Dream. Hoy vamos a acabar Calmaria con un señor al que se le tiene un poco olvidado. Chris Frank entró en Tangerine Dream, yo creo que a partir del segundo o el tercer disco. O sea que se le puede considerar un clásico del grupo. Este grupo que estuvo actuando la semana pasada en Barcelona, Tangerine Dream, o lo que queda de ellos. Porque tras la muerte de Edgar Froese, pues ya no tiene sentido seguir con la historia, pero parece ser que siguen. Impresionante. Esto que tenemos aquí es un concierto en directo grabado por Chris Frank en 1991, en octubre de 1991, en el Apollo, Teatro Apollo de Londres, en el Royal Apollo Theatre de Londres, donde solo o en compañía de otro, porque hay otro músico ayudándole en algunos temas, pues se enfrenta a un concierto que va del tirón, está dividido en varias partes. Hemos escuchado la parte tercera, Cloudbus Flight, que es una recreación de un tema de Tangerine Dream de los 80 en el que participaba. Pero vamos a acabar hoy Calmaria con otro tema más tranquilo, la parte quinta, Vermilion Sands, que intuimos que es un tema suyo, de Chris Frank, que realmente luego se hizo medio famoso, entre comillas, haciendo bandas sonoras. No me acuerdo alguna película suya que haya sido con banda sonora, pero las tiene algunas muy famosas, de esas que seguramente habéis visto alguna vez en el cine o en Blu-ray en casa. Y Zampo y yo no es una de ellas. Bueno, pues hasta el jueves que viene, que tendremos, si no pasa nada raro, la visita de Juancar Castillo para recordarnos ese concierto que va a tener lugar el viernes siguiente, o sea, este viernes no, el que viene. Natural Ending se va a presentar en directo. Y a ver si seguimos notando este bonito olor del otoño que nos gusta, porque tanto el programa como el que os habla nacimos en otoño. Pues vamos a escuchar ese tema, Vermilion Sands, de Chris Frank, en la burbuja. Nos metemos ahí para olvidarnos de todo. Nuestro cordón de plata se expande y hasta el jueves que viene. Sé felices si os dejan los que hablan por la radio normal o por la tele.